otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, qué bien este tiempo para hablar de un tema que es bastante importante, porque es el hecho de que nuestra tierra sea considerada, como usted tantas veces lo ha dicho en este programa, como el único lugar que tenemos para poder estar vivos. La tierra es nuestra casa, es el único lugar que hasta el momento la humanidad ha conocido para poderse desarrollar, pero parece que estamos haciendo todo el intento posible para evitar que eso siga siendo así. Así que hoy tenemos el tema de la Tierra como planeta y quisiéramos oír cuál es la reflexión que usted tiene sobre este asunto. A ver, sí, la Tierra, como decía Carl Sagan, el científico, es nuestro pequeño hogar. Es un hogarcito en alguna parte del universo. No sabemos dónde estamos. Nosotros somos la única referencia que tenemos del universo, es que hacemos parte de un sistema solar del que hemos identificado algunos planetas, más allá unas galaxias o algunas nubosidades extrañas. Pues a lo mejor estamos dentro de un organismo vivo, que eso está dentro de lo posible. El hecho es que estamos acabando con nuestro pequeño hogar. En la Tierra se ha dado todo lo que sabemos. La matemática, la física, la literatura, la filosofía, la biología, la música, la danza. En la Tierra aprendimos a caminar. En la Tierra nos paramos en dos piernas. Estaba hablando de los hombres y las mujeres. En la Tierra nos volvimos hábiles, en la Tierra aprendimos a manejar las manos, en la Tierra educamos la vista, determinamos el horizonte, la cercanía, la lejanía, determinamos los colores. O sea, si uno hiciera un inventario de lo que los hombres y las mujeres, y dentro de ese grupo los que se han vuelto seres humanos, de lo que hemos logrado sacar de la Tierra, ese conocimiento sería más grande que la Tierra. Porque hemos reflexionado todo lo que contiene. Hemos reflexionado el cielo, hemos reflexionado el agua, hemos reflexionado plantas, hemos reflexionado animales, nos hemos reflexionado nosotros dentro de la Tierra. Y claro, no sé qué nos está pasando ahora, que después de tener un hogar en el mundo, porque la Tierra es el único hogar en el mundo, a pesar de todos los proyectos de salir para otros planetas, porque hombre, hay un proyecto Marte, la gente va a ir a vivir a Marte, sí, siempre y cuando se lleven las condiciones de la Tierra. Nadie sabe vivir en las condiciones de Marte. Me tengo que llevar las condiciones de la Tierra, tengo que llevar aire, tengo que llevar agua, tengo que hacer un montón de cosas. Si fuera de eso, vivir en Marte, por ejemplo, la gravedad será distinta, la gente empezará a desarrollar unas enfermedades rarísimas, perderán mucho nivel de conciencia, como pasa en las estaciones espaciales. La luz es distinta, y nadie puede salir a caminar porque no puede respirar eso, o sea, va a estar encerrado todo el rato. Y para que no se enloquezca del todo, le dirán que use condiciones de la Tierra, que lea como en la Tierra, que coma como en la Tierra, que trate de sembrar algo como en la Tierra, que clasifique los paisajes como lo hicimos en la Tierra, etcétera, etcétera. La Tierra es el tercer planeta de un sistema solar con unas condiciones muy interesantes. O sea, no, no, Mercurio, que es el primero, es un planeta que hierve. O sea, mandarlo a uno para Mercurio, mandarlo para el infierno. ¿Cierto? Venus hierve también, decía Arthur C. Clarke, un gran escritor de ciencia ficción, que si hubiera vida en Venus, solamente habría lagartos. Esos lagartos son de tierra, de sangre fría, y podrían sobrevivir en esa temperatura. Por eso él, cuando habla de Venus, habla de unos hombres en forma de lagarto, etcétera. Y después muchos de los extraterrestres que hemos concebido, los concebimos con base en animales de la Tierra. Es que ahí hay una cosa... ¿No tenemos otro referente? No hay otro referente. Y después sigue Marte, y de Júpiter en adelante no hay sino gas. Entonces, las condiciones de la Tierra, nos estamos acercando a Marte, es parte de la soberbia humana irse a vivir maluco, porque la soberbia es eso. La soberbia es el arte, el arte desastroso, si es que eso se puede llamar arte, de vivir mal. Porque es que la soberbia me anula a los demás y anula los otros conocimientos que no sean los míos. Entonces entro en el infierno. Pero yo no sé si es por soberbia o simplemente por intentar encontrar un reemplazo a esto, que de lo que sí somos conscientes de que estamos destruyendo. Hombre, es que nosotros estamos buscando irnos a Marte porque dañamos el planeta, dañamos la casa. Pues por eso, si mi casa es muy agradable, ¿por qué me voy yo para otra casa ajena? Y en peores condiciones. O sea, el problema es que ese pequeño hogar del que hablaba Carl Sagan, que es la Tierra, que es un hogar, porque ahí fuimos, somos productores, transformadores, pensadores, ahí dormimos, ahí hacemos la vida y ahí nos morimos. O sea, en este momento, excepción de 3 o 4 astronautas que se hayan perdido en el espacio, todos reposamos en la Tierra. O sea que la Tierra, de alguna manera, es, además del ser el tiempo que conocemos, porque, ojo, el tiempo de Marte es otro. El de nosotros son días y noches, estaciones. Hemos, a través de ese tiempo que descubrió Sargón II por allá en Sumeria, por allá en el año 3000 antes de esta era, ese tiempo es para usar la Tierra, que vendría pues una, si Sargón estuviera vivo, y como así. Entonces nosotros descubrimos la forma de usar el tiempo, porque el tiempo es eterno. En el tiempo todo se da y todo se destruye, y el tiempo permanece. Era una de las grandes reflexiones de Borges. Borges mantenía obsesionado con el tiempo, y en el tiempo está todo. Está todo, están las creaciones, las destrucciones, y el tiempo seguirá transcurriendo, pase lo que pase. Hagamos un paréntesis, profesor Memo. ¿Cómo así que descubrió el tiempo? ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que hizo Sargón II? A ver, Sargón II lo que hizo en Sumeria, en un zigurat, que era un edificio de 7 pisos, que tenía cada piso, era un cielo, por eso se habla del séptimo cielo, y cada piso tenía el nombre de una luminaria. Entonces una luminaria es la luna, una luminaria es el sol, una luminaria es Mercurio, una luminaria es Venus, una luminaria es Marte, una luminaria es Júpiter, una luminaria es Saturno, y esas, por eso aparecen los días de la semana, que son días del tiempo, días de una luminaria. Que de pronto en algún programa lo hablábamos, el lunes es el día de la luna, el martes es el día de Marte, el miércoles es el día de Mercurio, el jueves es el día de Júpiter, el ¿Cómo se llama? El viernes es el día de Venus, el sábado es el día de Saturno y el domingo es el día del Sol. Ya luego llega la cultura y el cristianismo dice, no, el domingo es el día del Señor y el día de Saturno en el judaísmo es el Shabbat, que además es muy lindo porque Saturno es Cronos, el tiempo, el día del tiempo, que incluso eso lleva en el judaísmo, por ejemplo, a que no haya lugares sagrados, sino tiempos sagrados, días sagrados. No hay donde hacer peregrinación, sino se trabaja en el tiempo. Ay. Obviamente todas estas ideas pues vienen de esto que era la media luna fértil de Persia, Caldea, Babilonia, Egipto, Judea, todo eso, y se crea un día del tiempo. Por eso en ese día del tiempo no se puede sino reposar para ver qué ha pasado en el tiempo. O sea, tenemos seis días, descansamos el séptimo, como dice el Génesis, que descansó Dios. A ver, ¿qué pasó? Nos recuperamos de lo que hacemos y volvemos a empezar, y volvemos a parar. Mire que en este momento, en la Tierra, una de las partes de la destrucción de la Tierra es que acabamos con los días sagrados, que son días del tiempo. Entonces ya la gente trabaja los domingos, trabaja los sábados, o sea, volvemos a un estado animal, porque los animales no tienen día sagrado. No, y adicionalmente a eso, a los tiempos que para nosotros en algún momento tuvieron algún significado simbólico, ya en este momento eso ha sido desvirtuado. Y me refiero pues específicamente, por ejemplo, al Día de las Luces o al Día de la Luz. En esta cultura occidental, que sería el 7 de diciembre, que ha tenido diferentes significados en diferentes culturas, pero por ejemplo aquí en Colombia eso ya ha perdido todo valor. Sí, claro. A ver, en la tierra se hicieron la fiesta de las cosechas. ¿Por qué? Porque vamos a comer. Se hicieron la fiesta de las siembras. ¿Por qué? Porque vamos a comer, pero tenemos que sembrar bien. Se hicieron las fiestas de agradecimiento. Se hicieron las fiestas de la luz. Todo eso es para que la tierra siga funcionando. Hay una oración en el Sidur, que es el libro de rezos judío, que es muy claro. O sea, se bendice el poder ver. Qué bien. Se bendice el poder distinguir entre el cielo, entre la noche y el día. Se bendice el poder satisfacer necesidades. Se bendice el tener orificios y cavidades, o si no, nos morimos. O sea, hay un montón de cosas. Todo esto tendiente a sostener la tierra. Es que, a ver, volvemos a la tesis. Es el pequeño hogar. En ese hogar está lo que hace posible que yo esté vivo. Está el agua, está el aire, están los espacios para que yo me pueda mover, están los alimentos y están las reflexiones. O sea, eso es lo que es básico. Si no respiramos, nos morimos. Si no bebemos agua, nos morimos. Si no sembramos, nos morimos. Si no criamos animales, no logramos un montón de cosas que no son necesarias. Y si no reflexionamos, el mundo desaparece. Porque el mundo es una creación de la razón. Por eso yo he dicho muchas veces, un extraterrestre nunca nos podrá entender, porque todo el conocimiento nuestro está sujeto única y exclusivamente a la Tierra. Entonces, cuando se mira por un telescopio como el Hubble, por ejemplo, y ven un planeta, y de inmediato lo comparan con la Tierra. No hay más referencias. Entonces, de Marte están diciendo que hay páramos y que ese hielo se puede volver agua. Bueno, hay algo que parece hielo, hasta el momento no ha ido nadie a cogerlo. Dicen que hay cauces de río seco, entonces dice eso es como un cauce de un río, entonces allá debía haber agua. Pero toda la referencia es, si se parece a la Tierra, no hay más. Sabemos que en Saturno hay gases, porque en la Tierra hay gases, entonces esos parecen gases, deben ser gases. ¿Cierto? A lo mejor son una fiesta permanente que hacen en Saturno y que los saturninos o los jupiterianos son en forma de gas. Pero de momento para nosotros son gas. Entonces, ¿qué está pasando con la Tierra? Ahí viene el problema, problema enorme. Lo que puede ser nuestro hogar, de repente empieza a tener propietarios. Hay una cosa que es clara en qué es del hombre. A ver, ¿la Tierra puede ser del hombre? No, porque el hombre no la hizo. ¿Cómo así? ¿Que hagan tierra? Si supiéramos hacer tierra, nos iríamos para otra parte. Ahí sí, vámonos para Júpiter y hacemos tierra y hacemos... Eso no puede ser de nadie. El agua no puede ser de nadie. ¿Y a mí qué me cobran cuando me llevan agua? Pues que me la purificaron, me la llevaron a la casa, usaron tuberías, ingeniería. Yo le pago todo ese trabajo, claro. Pero el agua no puede ser de nadie. Eso no lo entendería un pajarito nunca. Eso no lo entiende un zancudo. Eso no lo entiende un gusano. Eso no lo entiende un marrano. Como que ¿esta agua es de quién? Lo mismo que le pasaba a las cucarachas, pasan por las fronteras sin problemas, ellas no van a entender, no, es que esto es un país, como que un país, si eso es la tierra, yo me muevo por encima de la tierra. Entonces mira el delirio al que hemos llegado, un delirio terrorífico, porque antiguamente, por eso no habían países hasta el siglo XIX, habían ciudades. Ah, las ciudades son del hombre, claro, es que allá hicieron los edificios, llevaron agua, construyeron parques, casas, y claro, esa ciudad es de nosotros, pues nosotros la hicimos. Todavía hay una ciudad que es de la reina de Inglaterra, Londres. Claro, Londres de la reina, usted me paga, pues no lo hicimos nosotros, pues no lo construimos nosotros. Entonces que alguien llega, no, es que voy a comprar esta casa. No, no, es de la reina, querido. La alquila y quiere. Es que ahí hay una cosa que hemos perdido, porque es que la tierra será de uso del hombre en la medida en que el hombre haga cosas en la tierra y cosas que favorezcan la tierra, que es lo que se ve en Europa. La tierra está favorecida con la ciencia, con la agricultura, con el cuidado de las fuentes de agua. Ahora, ¿qué pasa cuando las tierras se mueren porque no se la usa, porque se la usa mal, porque matan las fuentes de agua, o alguien decide que esa agua la va a vender porque se la encontró por allá, como apareció un canadiense que se encontró unas fuentes de agua cerquita al Polo Norte y que no, esa agua la compró él? ¿Cómo así? Entonces haga agua, si es capaz, haga agua. La tierra me permite a mí trabajarla para obtener de la tierra, trabajarla bien. Esa lealtad a la tierra. En este momento hay un montón de empresas vendiendo semillas transgénicas, que un señor que no puede sembrar arroz sino comprar la semilla, porque les... ¿Cómo así? No, pues, no, es que estamos llegando a una demencia tremenda. Esto va a llegar a un punto en que le van a cobrar a una señora haber sembrado una mata. Es que esa mata no la debió haber sembrado con una semilla, y no que la tuvo que haber comprado Monsanto, por ejemplo. No, y recuerde que ahora hay una cantidad de científicos extranjeros, Canadá, Alemania, en el Urabá o en la Amazonía colombiana, descubriendo, descifrando el ADN de ciertas plantas patentan ese ADN y ya dice que la planta es de ellos. Claro, ahora pasa una cosa terrible lo que está pasando con eso. La naturaleza, o sea, la tierra, porque esa es la naturaleza de la tierra, ha producido con esos cambios transgénicos que se están haciendo la cantidad de problemas de enfermedades más terribles que ha enfrentado el hombre. Uh-huh. En un periódico alemán que se llama Die Zeit había una gran discusión la semana pasada. O sea, la gente, esa manzana no. Esa manzana ha sido intervenida, esa naranja ha sido intervenida, ese aguacate ha sido intervenido. No los compramos más porque eso da cáncer, eso da tal cosa. No, ni siquiera eso. El pollo, por ejemplo, ¿cuánto pollo nos está llegando del extranjero que ha sido intervenido? Sí, sí, claro. Y además hay que tener en cuenta que América Latina es un laboratorio. Ah, claro, aquí nos traen claro, todo. A ver, aquí traen cómo, a ver, ¿cómo nos deformamos? A nosotros nos salva. Es que desde chiquitos nos alimentan con vitamina mugre. Entonces, como estamos comiendo cualquier cosa, nadie lava nada, eso de pronto nos fortalece contra el tipo de venenos que nos llegan de otras partes, ¿cierto? Pero el tercer mundo es el gran laboratorio, vean a ver qué les pasa. Pero nos ha salvado ese ejercicio de consumir vitamina mugre, que eso de tener pues todas las formas posibles de lucha contra todo tipo de moléculas desastrosas, ¿cierto? Que nos viene eso. Pero entonces viene ese problema. O sea, perdimos la noción de la nobleza de la tierra. Es que cuando toda esta gente alega lo biológico, está diciendo, hombre, ya, lo biológico no es otra cosa que dejar que la tierra dé lo que tiene que dar, sin estimularla, ¿no? Ella da lo que tiene que dar. Ahora usted le tiene que dar a la tierra. Usted la tiene que cuidar, es como todo, ¿cierto? Y cuando uno empieza a leer, hombre, es que en tal parte empezaron a trabajar la tierra, eso era un arenero, pero entonces traigamos este tipo de árbol, llevemos agua y van recuperando todo eso. Y ahí es donde la tierra es tremendamente noble. Es tremendamente noble. Aún de sus restos, así como el fénix, es capaz de renacer. Ah, si me cuidas, sí, yo renazco. Ahora, ¿qué pasa cuando la estructura natural empieza a ser intervenida? Esa es una pregunta, porque y no hay que creerle a todo, porque hay mucha gente que se enfurece, que es que la ciencia demostró, no, es que hay científicos que han sido comprados para que digan que eso no hace daño. Lo cual es muy simple, es cuando un tipo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Hay un ejecutivo que se gana 50 millones de pesos mes. Ese señor está manejando una empresa o está a cargo de un laboratorio en tal parte. Nadie le va a pagar esa plata. Si él se da cuenta que eso hace un daño, ese señor, por lo común, nunca se retira de que ahí, porque nadie le va a pagar la plata por fuera. Claro. A menos de que sea muy moral y sea capaz de denunciar eso como ha pasado. Sí. Pero entonces vienen esas grandes compañías y se van sobre él y le demuestran que el tipo era un resentido. Y lo único que el hombre hizo cuando denuncia eso es ser moral. Me da miedo esto. Porque está pensando en que los hijos van a ser afectados, los nietos, los vecinos, y que vamos a llegar a un fin. O sea, es que estamos interviniendo la tierra de manera muy brutal. En el siglo XX, la tierra así fue como nunca. Perforada, dañada, intervinieron todas las estructuras moleculares. Sí, como dice Havelock, la Tierra es un ser vivo, vivo. Imagínese un cuerpo al que le empiezan a hacer ensayos Hombre, durante a Sulte lo terminan matando. Claro. Que se muere, porque le están cambiando la estructura natural. Es que, a ver, ahí viene la locura en la que estamos nosotros metidos. La naturaleza es así. Por lo tanto, está perfecto. La naturaleza no está imperfecta, ¿cierto? Me acuerdo de Leibniz en un libro que se llama Las Mónadas, donde él decía, este es el mejor de los mundos posibles, porque el mundo que tenemos ha producido lo mejor. Si un árbol nace torcido, eso fue lo mejor que logró la semilla que produjo el árbol. Lo mejor. Voltaire se burlaba de Leibniz en un texto que se llama El Cándido, hablando del mejor de los mundos posibles. Sí, pero es que desgraciadamente lo que hace la naturaleza, así sea cruel, es lo mejor que pudo hacer. Ahora, ¿qué está pasando con los seres humanos que empiezan a intervenir la naturaleza sin miedo? Entonces le daña la posibilidad de producir lo mejor. Es que es así de simple. Porque es que la naturaleza no equivoca. Claro. Me acabo de leer un libro de Tomás González que se llama Temporal, un libro muy interesante sobre el Golfo de Morrosquillo, todo lo que pasa ahí, cómo es el temporal, cómo hay que manejar las lanchas, los pescados, bueno, que cómo pescan, toda esta cosa. Y uno sufre con esa gente ahí, en esa barca, dos mellizos y el papá, por lo que el mar está haciendo con ellos. Es un temporal, pero es lo mejor que podía hacer el mar. Es lo mejor que podía hacer el mar. Y como es lo mejor, entonces los que van en la barca saben subir las olas, aprovechar las crestas, vararse en la playa. Ah, porque como es lo mejor, se puede entender. Es que hay una cosa que es muy interesante. Cuando uno produce algo que está perfecto, eso que es perfecto se puede entender de inmediato. El problema es cuando nace la monstruosidad, que no se puede entender. Porque una monstruosidad es una cosa hoy, otra cosa es mañana, otra cosa es pasado mañana. Ahora, hay un montón de gente, hombre, la codicia humana. Estos días me decía un taxista, de los taxistas muy inteligentes. Me decía, señor, yo nunca he visto un entierro y un trasteo en ese entierro. O sea, el que se muere no puede llevar las cosas. Fuera de eso, tampoco conozco una fiduciaria que trabaje enviando fondos al Maya. Usted muere y le mandamos tanto, le giramos. No, no hay, no hay. Entonces los entierros van sin trasteo. Sí. Entonces viene ese juego fatal que le estamos haciendo a la tierra, y es, estamos contaminando las aguas. Al contaminar las aguas, pues nos contaminamos nosotros, porque nosotros somos seres que beben agua. Estamos dañando las tierras, estamos perforando de manera loca. Es que viene esa pregunta, la tierra es perfecta. ¿Qué pasa si yo hago un saqueo masivo de determinado mineral? Es que ese mineral estaba ahí cumpliendo una función. Esa es la tesis de la tierra viva de Havelock. Eso estaba cumpliendo ahí una función. Si a mí me revisan el cuerpo, hay un montón de partecitas donde tengo más hierro que en las otras partes. Hay un montón de tejidos, unos más cerrados, otros más abiertos. Eso en el cuerpo humano. Ahora, ¿qué pasa si me sacan los tejidos cerrados, por ejemplo? Entonces afecta al tejido abierto, porque estaban cerrados pues precisamente para que el tejido abierto pudiera funcionar. Claro. ¿Cierto? Se nos olvida que la Tierra es un sistema. Es un sistema. Y como sistema funciona con un montón de lazos interdependientes, todos dependen unos de otros y todos están interconectados. En la Tierra no hay nada suelto, nada. Es que una de las cosas que más maravilla en el mundo de la Tierra, por ejemplo, es la similitud que nosotros tenemos con los animales. Al menos los mamíferos, todos son de dos ojos. Yo no conozco el primer mamífero de tres ojos ni de un solo ojo. Todos tienen caninos, incisivos, molares, todos tienen orejas, todos tienen cuatro miembros, ¿no? Y conoce el primero a menos de que sea una mutación. O sea, eso es un orden tremendo. Por eso cuando trabajan todo eso, el ADN y toda esa la cadena del ADN, pues terminamos pareciéndonos por un poquito, por una diferencia mínima al mico, terminamos siendo como el hipopótamo. O sea, ese es el sistema. Y lo mismo pasa con las plantas. No hay ni una sola planta que no sea verde. No hay ni una sola planta que no dé hojas, no hay ni una sola planta que no florezca. Ah, mira, es que eso ahí no da flores, ¿no? Lo que pasa es que las flores están encerradas en ese frutico que usted ve ahí. Entonces empezamos con una cosa atroz y es buscar desaparecer nosotros. Ahora, que podemos desaparecer nosotros, sí. Pero ahí está jugando la naturaleza. Este animalito sobrevive, esta ameba sobrevive, este microbio sobrevive. Y si esos señores se van a matar entre ellos, eso no es problema. No hay ningún problema. Aparecerán otras comunidades de vida. Que me acuerdo un libro que se llama El mundo sin nosotros. Es un periodista norteamericano que hace un montón de crónica. Él dice que el mundo se acaba, el hombre desaparece. ¿Y qué pasa? Pues el primer invitado para meterse en cualquier parte se llama el agua. Ah, el agua entrará en los grandes edificios, en los grandes laboratorios, por ahí entra el agua. Y con eso entran un montón de honguitos y no sé qué, y van cubriendo eso, y de repente empiezan a el óxido acaba con metales, hasta que todo eso lo cubre la naturaleza y la Tierra vuelve y funciona. Lo he oído decir esta frase a usted: el mundo empezó sin nosotros y terminará sin nosotros. Es muy triste. Es así de simple. Spinoza habla del conatus, o sea, todos los seres tienden a ser lo que son y buscarán recuperarse para ser lo que son. Eso es lo que en física llama la resiliencia. Eso cogen un resorte, lo estiran y lo sueltan y vuelve a ser resorte. La Tierra buscará ser la que es. Pase lo que pase. Uh-huh. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo con la Tierra? Pues es que es nuestro pequeño hogar. Perdimos la noción de casa, perdimos la noción de seguridad, perdimos la noción de confort, perdimos la noción del otro, perdimos la noción del compartir, o sea, todo lo que pasaba en un hogar. Y eso que se parte, pues eso salió a las ciudades, entonces ya las ciudades no son sitios seguros, y ahora ya la Tierra no es un sitio seguro. Ahora, ¿qué pasará? Digamos que una gente va para Marte y logra vivir allá. Como dice Ray Bradbury en las crónicas marcianas, se la pasarán enfrentando problemas horribles y acordándose de cuando tenían Tierra. Pero ya la Tierra no existe. Y lo que nosotros tenemos como Tierra, si un grupo se llegara a ir a Marte, se volvería la Edad de Oro. La famosa Edad de Oro. Imagínese un montón de gente conversando en Marte. Hay una leyenda que dice que vivíamos en un planeta, que allá no había que estar encerrado, que allá amanecía cada 12 horas mínimo. Y ya no lo tenemos. Y aquí estamos en Marte, con unas gravedades distintas, nos volvimos escamosos, no sé qué. Y hay una leyenda que decía que no teníamos escamas en el cuerpo, que teníamos dos ojos. Y el otro le dice, espérate un momentico que me está picando el ojo 48. Porque es que nosotros somos de la Tierra. Claro. Que esa es una de las estupideces que hay hoy en día. Y uno dice, los científicos, ¿cómo llegan a creer eso? Es que el cuerpo que yo tengo es de terrícola. Gravedad de la Tierra, cantidad de sol que llega a la Tierra, velocidades que puedo ejercer en la Tierra, alimentos de la Tierra. Si el cuerpo mío caso vive para mandar a todas partes, eso lo mandan para otra parte y muta. Ah, que muta, muta. Pero nosotros somos hechura de la tierra. Es que, mire, los evolucionistas van a decir, hombre, somos el origen en una bacteria, esa bacteria se pega a la tierra funciona de determinada forma y nos vamos volviendo humanos. Ahora, yo cojo el Génesis y el Génesis todavía más es lo más evolucionista del mundo. Dios hizo al hombre de tierra. Es que se nos olvida eso tan simple, ese parrafito. Entonces, cuando uno está chiquito, dicen que Dios cogió, hizo una bolita de tierra, la sopló. El hecho es que el material del que estamos hechos es de tierra. Y si cogiéramos, por ejemplo, una uña y la analizamos, y analizamos una hoja, y analizamos una roca, y analizamos un pedazo de pelo, los componentes de la uña están en todas las cosas que se analizaron. Simplemente que en distintas cantidades. Claro. Entonces, si a mí me dicen, a ver, dame un pedacito de piel, vamos a ver esto, ¿a qué se parece a esta piel? Se parece a esto, a esto, a esto, a esto, contiene esto, esto, lo mismo. Entonces, se nos olvida que nosotros somos producto de la tierra y la soberbia es tan grande que queremos irnos a colonizar algo que no hace parte de mí, que es muy distinto cuando el hombre colonizó, llegó a América. Bueno, en América estaban las condiciones que tenía un europeo también. Claro. Entonces las plantas se podían comer, los animales se podían comer, los ríos eran pues más grandes, más, pero eran las mismas condiciones de la tierra. Entonces a uno le dirán, hombre, es que usted es un retardado, porque mire todo esto. Todo eso que están demostrando es un sueño. Falta ver que lleguen y de pronto ese sueño se convierte en una pesadilla. Todo eso es lo que debe suceder. No lo que sucede. Claro. Lo que debe suceder. A mí me decía un profesor aquí en la universidad, Jorge Manrique, que sabe mucho de tecnología, que lo que más ha podido resistir el hombre en el espacio son 190 días. En las estaciones científicas, y llegan a un punto en esas estaciones en que van perdiendo la razón y solamente son lúcidos 15 o 20 minutos al día y aprovechan esa lucidez para mandar datos. El resto se mantienen como borrachos, perdidos, delirando. ¿Por qué? Porque ahí no están las condiciones de la Tierra. Claro. Es que mire, usted en este momento me está oyendo porque estamos usando las condiciones de la Tierra. Eso a mí me impresionó tanto, pues, esa película Gravedad. Es que, ¿qué pasa cuando se pierden las condiciones de la Tierra? Eso se vuelve una locura. Entonces, lo que estamos pensando es lo que debe o debería suceder. Sí, pero es que no ha sucedido. El hombre construye eso a través de la experiencia. De momento no. Entonces, hombre, hay mucha gente, hombre, no seas pesimista. No es que sea pesimista. Yo lo que digo es, ¿qué tal mejor si cogemos y barremos el pequeño hogar? ¿Qué pasa si limpiamos el pequeño hogar? ¿Qué sucede si colocamos las cosas donde deben estar en el pequeño hogar? es que sale, es mucho más fácil. Claro. Pero no nos vamos a llevar una culpa, supongamos que llegan a Marte, pues uno no puede decir que eso tampoco va a pasar, pero los que lleguen llevarán una gran culpa. Acabamos con la casa que tuvimos, y acabamos porque a la codicia la estuvieron aplaudiendo todos. Y a esos codiciosos les dieron la razón. Y eso es muy raro, porque esos codiciosos nos estaban ofreciendo la peor de las muertes. Pero nos la estaban vendiendo muy bien vendida. Sí, claro, claro. Pero ahí viene ese problema. Eso pensarán esos hombres en Marte. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Cuando éramos de la Tierra y la Tierra nos daba lo que necesitábamos. Ahí viene, entonces ya habla otro por allá en Marte, que dirá, mira, eso era el paraíso, la gente respiraba, la gente salía al sol, la gente determinaba que los colores eran verdes, amarillos, no sé qué, no sé qué, por aquí todo es rojo, de vez en cuando se pone marrón, y empezarían a montarse otra leyenda. Entonces uno como que piensa, bueno, ¿todavía hay un arreglo o no? Parar. Es que si paramos no pasa nada. No pasa nada. Pero ¿por qué entonces le damos razón al que muestra que es un fracaso? Entonces, hombre, uno a veces cree en el diablo. Indiscutiblemente se metió el diablo. Crezcamos, crezcamos y para. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta a la que vamos a llegar? ¿Cuál? Si a mí me especifican cuál es la meta del que más crece. No, porque la meta se vuelve papel. Y además que no tiene límite. Claro. Le corren el límite todo el tiempo. No, sí tiene límite, que es la locura. Pierdo la razón. Pierdo la razón. ¿Por qué? Pues me acuerdo todo cuando se hablaba de Hughes, el millonario, muriéndose y llamando a los médicos, compro inmortalidad, ¿cuánto necesita? No hay inmortalidad, señor Hughes. Murió como un perro drogado en una calle. Dios. Claro, es que ahí viene un asunto tremendo. ¿Cuál es la meta que estamos buscando? Porque es que si yo no hago sino crecer, pierdo la noción del espacio. Imagínese que uno creciera y todos los días amaneciera con centímetros más. ¿Cierto? Entonces solo de hoy no, ya no me sirven los pantalones, me crecieron los pies, tal cosa, y uno crece y después ya, ¿qué? Lo bombardean a uno. Claro. Es que, a ver, hombre, esto de la Tierra como planeta es algo que hay que reflexionar ya. No hay que estar esperando el momento en que ya no nos podemos lanzar porque ya no hay medios. Los ratones son muy inteligentes en eso. Cuando un barco empieza a naufragar, todo salta. Esos son los primeros que se van, son cancheros. No, aquí no vamos a esperar hasta el último momento. Esto se revienta. Y no hemos querido entender que los sistemas económicos están reventando, de que la condición humana por falta de moral se está reventando. O sea, estamos estirando el resorte a tal punto que ya no podrá volver a ser resorte, sino que se partirá. Entonces ya no era nada. Y eso es como la reflexión a lo que uno lo lleva a la Tierra, hombre. Que nos interese la ciencia, esto es rico. Pero la ciencia, ojo,